Hoy puedo escribir de cualquier mierda, porque soltáis mierdas de cualquier colega. Falso, no sabéis lo que es un fela, mierda de gente. Escuchad mi sociedad a capela, con el JL que los saca con sentimiento a Alcobendas. Unión familiar, cozy, no dependas, no me engañas. Ya sabéis, esto es la mierda. Lo que me funciona no es una pulgar prenda. Lo que me evoluciona no se escucha en las tiendas. No entiendes porque no atiendes, mierda enferma. Lo real te tienta, por eso te prestas esta letra, que no paras hasta verla terminar entera. Y es que es real, aunque tú no quieras. Mi ram no apesta, aunque lo llame mierda. No tenéis ni puta idea. Tú y tus homies tiraréis la moneda a ver quién es el que pierde. El negro, acá el experto. El negro, acá el experto. El negro, acá el experto. Metistas líricos. Sí.